de mi alma. Yo, que jamás conocí el delirio arañando mi espalda. Yo, que ignoraba que valía todo cuando el deseo muerde tus entrañas. Cerca de mi almohada, tú me trasnochaste, tú me motivaste, tú me amaneciste, tú me devoraste y envenenaste mi sangre de ruegos. Por eso te quiero. Hice yo contigo más de lo debido y envenenaste todos mis sentidos y me atrapaste quemando. Todo en tu juego, por eso te quiero, por eso te quiero, te quiero. Y si tú me faltas, no tengo consuelo, por eso te quiero, te quiero. Y si tú me faltas, tú me motivaste, tú me amaneciste, tú me devoraste y envenenaste mi sangre de ruegos. Por eso te quiero. Hice yo contigo más de lo debido y me envenenaste todos mis sentidos.